Otro de los temas que queríamos tocar en este programa tiene que ver con los corresponsales extranjeros y la cobertura mediática que se ha dado desde el exterior respecto principalmente a este conflicto campo-gobierno, cómo se entiende desde el exterior, cómo se interpreta. Hay cuestiones muy culturales, como, qué sé yo, en Argentina estamos acostumbrados a que se corten las calles o que se corten las rutas. No es algo que nos pueda parecer lejano. Pero, ¿qué pasaría en Inglaterra o en España con algo así? Igual, ayer se dio el primer paro agrario agrícola de España. Muy extraño. Pero también tiene que ver un poco con la crisis alimentaria a nivel mundial. No estamos exportando granos, pero exportamos metodologías de protesta. Bueno, sí, la idea es indagar en cuál es el rol del corresponsal, digamos, cómo es el trabajo diario, cómo se hace para traducir no solo ciertos conceptos muy amplios, por ejemplo, el peronismo, cómo se explica ese fenómeno en un país anglosajón como podría ser Inglaterra o el Reino Unido o Gran Bretaña, con un sistema político absolutamente diferente. También cómo se traducen ciertas cuestiones como ser piqueteros o ese tema es bien cacerolazo, por ejemplo, salir a protestar golpeando una cacerola. ¿Qué pensarán en Francia? ¿Cómo lo tomarán? De hecho, digamos, buceando en la web, uno puede encontrar que los medios de distintos países le han ido dando una importante cobertura. También esto se traduce también en que Argentina es exportadora de granos a muchos lugares. Entonces, el conflicto importa, sobre todo en Europa. Ahora, últimamente hubo algunos problemas respecto de que Europa decía que no se están respetando ciertos contratos de exportación, en el caso de Europa, importación de granos argentinos. Con lo cual, este conflicto ha pegado y ha formado parte de la agenda mediática de medios del exterior, ya sea España, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, toda Europa, Estados Unidos, el resto de América Latina, obviamente por la cercanía geográfica, incluso sí, en otros países más lejanos. Sí, indudablemente tuvo trascendencia mundial, y una práctica habitual del periodismo y los medios gráficos es, sobre todo en internet, es levantar qué dijo el mundo sobre la Argentina y el conflicto, esa cobertura internacional cada vez más habitual por tantos medios audiovisuales, que serían televisión, noticiero, en internet. Y también lo que resulta, digamos, interesante de indagar es acerca de ¿qué fuentes de información manejan? Digamos, si se logran relacionarse, como sucede con los periodistas nacionales, con altos funcionarios del gobierno nacional. Además, teniendo en cuenta justo lo que veníamos hablando al principio, el hecho de que no haya conferencia de prensa, yo creo que el periodista internacional está muy acostumbrado a la conferencia de prensa como el lugar donde se entera y tiene la posibilidad de preguntar y repreguntar sobre distintas temáticas de actualidad que se van dando. Sí, esa es la costumbre en otros países, digamos, no en Argentina. Como hemos dicho desde al principio del programa. Vamos a una tanda y enseguida regresamos en La Cocina del Periodismo. Radio en vivo. Radio Palermo 2.